Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es martes 2 de febrero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre el Festival Ecuador Jazz, que tendrá lugar en varios escenarios de la ciudad durante este mes. La información nos llega de la mano de la periodista Patricia Robalino. También escucharemos un trabajo de Osvaldo Mantilla acerca de la presentación del libro-álbum Sticker Mestizo que se desarrollará en el Centro Cultural Carlos Fuentes. En esta emisión mantendremos un diálogo con Katia Flor, directora de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El periodista Francisco Torres nos trae además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo acerca del rol de los jóvenes en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La 12ª edición del Festival Ecuador Jazz se presentará en el Teatro Sucre, Variedades y Teatro México de la capital. Colectivo Gráfica Mestiza presenta el libro-álbum Sticker Mestizo. Directora de la Biblioteca Nacional del Ecuador y los servicios que esta entidad presta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mantilla, quien nos trae noticias acerca de la presentación del libro Sticker Mestizo que se desarrollará en el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica de México. Este jueves 4 de febrero a las 18:30 en el Fondo de Cultura Económico se presentará el libro-álbum Sticker Mestizo. La obra reúne todo el poder latinoamericano de los productores de stickers y los perfiles de los artistas de varios países de América y el Caribe. María Lino Mavisu, coordinadora del colectivo, nos da más detalles al respecto. Es un libro-álbum latinoamericano con stickers de 69 artistas de toda Latinoamérica, desde Chile a México. Este es un proyecto que creamos con Gráfica Mestiza, que es un colectivo con sede en Cali, Colombia, y que tiene miembros en varias partes de Latinoamérica, incluyéndome a mí aquí en Quito, aunque soy de Costa Rica. Y este colectivo nos encargamos de difundir e investigar sobre gráfica actual latinoamericana, principalmente arte urbano y graffiti. ¿Cómo les nació la idea de publicar esta obra? Este libro nos interesó publicarle por un poco por esta afinidad que uno desde niño tiene por los stickers, por las pegatinas, y también esta es la idea de crearle como un libro álbum, que es la idea es poder pegar los stickers en el libro Y que también el libro tenga una utilidad, ¿no? Pues viene con artículos, viene con reseñas de algunos de los artistas destacados. Y va también como por ese objetivo que tiene Gráfica Mestiza como proyecto, que es divulgar lo que se está creando en Latinoamérica por jóvenes creadores, artistas de la calle, ilustradores, diseñadores, y también tejer un poco de puente mediante el conocimiento entre distintos países, distintas regiones de Latinoamérica. ¿Y cuáles son los autores de esta obra? Bueno, aquí hay 69 personas de, como le digo, desde Chile hasta México. Por ejemplo, entre los destacados, perfiles destacados, tenemos a DJ Lu de Colombia, Marco Tóxico de Bolivia, Selva Humara de Argentina. Del Ecuador, por ejemplo, tenemos a Stone, que tiene un perfil destacado, también a Belén Bike, que también pinta acá en el Ecuador, al MS, y también a Matías de Cusquinamat, que es una cooperativa de creación gráfica acá de Quito. Y bueno, tenemos gente también, como le digo, de Costa Rica, de Colombia. Hay bastantes creadores, muy reconocidos en el mundo del sticker, y que acá queremos darle a conocer tanto a la gente que tiene el sticker como una cuestión de culto, y también como a las personas que están apenas adentrándose en el tema. ¿Cómo se financia para publicar esta obra? Esta es otra cosa particular de nuestro libro, que es nuestra segunda publicación en formato libro. Antes realizábamos también revistas, y esas las sacábamos con fondos propios por los miembros del colectivo, y ahí después retribuíamos el dinero con la venta de las revistas. Un poco más artesanal la cuestión. Ahora, este libro es el primero que sacamos con crowdfunding. Este es un método en el que la comunidad ve un proyecto que se publica en una plataforma web y colabora con el proyecto antes de verlo impreso. A través de este libro puedes conocer todo lo relacionado con las técnicas de realización y la importancia del intercambio del sticker en el mundo. Gráfica Mestiza les invita a ser parte de esta presentación del libro álbum en el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino sobre el Festival Ecuador Jazz, que se realizará durante este mes en varios escenarios de la urbe. El Teatro Sucre, Variedades y Teatro México serán los escenarios de la 12ª edición del Festival Ecuador Jazz, que tendrá lugar del 10 al 21 de febrero, donde músicos del mundo entero presentarán las nuevas tendencias del género y su influencia en el world music. Los artistas que se presentarán son Hassan Hagmon, junto con su banda, conformada por músicos del Japón, Beirut, Guinea, Surinam y Nueva York, entre otros artistas. Gabriela Jacome, jefe de medios del Teatro Nacional Sucre, nos da detalles de lo que será este festival de jazz. Bueno, es el 10 al 21 de febrero, vamos a tener conciertos aquí en el Teatro Nacional Sucre, también en el Teatro México. Va a haber cine y jazz en el Teatro Variedades Ernesto Albán. También tendremos jam sessions en el mismo Teatro Variedades Ernesto Albán después de los conciertos, que son a las 7:30. Tendremos clases magistrales y también tendremos el segundo encuentro de periodismo musical y gestión cultural en el Café del Teatro. Hay abonos y entradas sueltas para que se puedan acercar y les invitamos a toda la ciudadanía. Bueno, vienen artistas de los cuatro puntos cardinales. Tenemos, por ejemplo, el primer día a Yurgaki, que es de aquí de Ecuador, y también tenemos a Hassan Hadmon, que es desde Marruecos. También tenemos a Yusa, a Luciana Sousa, a Rosa Pasos. Entonces, tenemos un gran abanico de artistas que vienen desde algunas partes. Por ejemplo, dentro de lo que es la agrupación de Hassan Hadmon, vienen artistas que es de Nueva Guinea, Japón, Nueva York, que está formado por todas estas personas que les interesa el género. Entonces, tenemos toda una variedad para que puedan venir el público a acercarse y disfrutar de todo lo que la Fundación ha preparado para ustedes. Este festival contará además con la presencia del músico ecuatoriano Yurgaki. Recordamos pues la invitación para los amantes del jazz del 10 al 21 de febrero en los teatros Variedades Sucre y México de Quito. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Macas, el Festival Ecológico de Música y Arte denominado UPANOFEST se llevará a cabo el 6 de febrero próximo. Participarán artistas y grupos de distintos géneros provenientes de varias zonas del país, como Barrio Calavera, Luis Rueda, Mateo Kickman, Ayahuasca, Los Canguiles, La Pachaca y Las Cuerdas Rotas. En Ambato, el Festival Tiempo de Teatro organizado por el colectivo Juglares Urbanos se llevará a cabo el 6 de febrero próximo a partir de las 8 horas en la Casa de la Cultura. Participarán varios artistas y grupos de la provincia de Tungurahua, interpretando obras cómicas, infantiles, dramáticas y monólogos creados por latinoamericanos, nacionales y de su propia autoría. El festival durará 12 horas y se realizará con ocasión de celebrarse una nueva edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de Ambato. En Santo Domingo de los Colorados, el pregón intercultural Chilachito 2016, organizado por la Municipalidad de la Ciudad, se llevará a cabo el 5 de febrero próximo a las 16 horas en el Parque Saracay. Al finalizar el pregón, se desarrollarán presentaciones teatrales, danzarias y musicales de artistas de diversos géneros musicales de la ciudad sede del evento y de varias partes del país. En Quito, la Semana de Cine Documental Argentino se inaugurará hoy en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. A las 17 horas se proyectará la cinta El Provincial, de Daniel Guzmán, y a las 19:30 Huellas, de Miguel Colombo. Durante el ciclo se exhibirán documentales modernos de temáticas sociales, intimistas y políticos. Son cintas que cuentan historias de amor y desamor, de dolor y búsquedas existenciales. También relatan historias de vida de grupos vulnerados por la discriminación. La muestra se llevará a cabo hasta el 6 de febrero próximo. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bogotá. La película colombiana El Abrazo de la Serpiente obtuvo el premio Alfred Sloan a las creaciones inspiradas en temas de ciencia y tecnología en la reciente edición del Festival de Cine Independiente Estadounidense Sundance. El jurado consideró que la cinta muestra un retrato original del viaje de un científico a lo desconocido, narrada de forma poco convencional. Esta película está basada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía a principios del siglo XX y refleja ese espacio, pero en blanco y negro, efecto que acentúa la percepción del pasado. Este es el primer largometraje colombiano que competirá en los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, galardones que se entregarán el 28 de febrero próximo en Los Ángeles, Estados Unidos. La Habana. El violinista ruso Denis Kolobov actuará por primera vez en La Habana el próximo 6 de febrero. El artista interpretará el concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas del compositor francés Ernest Chausson y la sonata para violín y piano creada por su coterráneo César Franck. Según la crítica especializada Denis Kolobov, sobresale en el panorama sonoro internacional por su versatilidad como intérprete solista en violín y director sinfónico. Este instrumentista es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Chile. Además trabaja con las orquestas de Cuyo, la Sinfónica del Rosario, ambas agrupaciones de Argentina. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Las Naciones Unidas celebra esta semana su quinto foro de la juventud en su sede en Nueva York para alentar a los jóvenes a expresar sus opiniones sobre la implementación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Este lunes se han reunido 800 personas en el Consejo Económico y Social de la ONU para discutir cómo hacer realidad estas metas acordadas en septiembre, que abarcan desde la reducción de la pobreza a la construcción de sociedades más pacíficas y sostenibles. El foro de dos días explorará las maneras en que los jóvenes pueden contribuir activamente a su puesta en práctica. En su discurso de inauguración, Oh Jun, presidente del ECOSOC, destacó su papel protagonista. La voz de los jóvenes es crucial para las Naciones Unidas. Nuestro éxito en esta gigantesca tarea dependerá en gran medida del grado en que los jóvenes sean un motor en la implementación de la agenda. Ahmad Al-Hendawi es el enviado especial del secretario general para la juventud. En los 17 objetivos hay diferentes metas relacionadas directamente con el desarrollo de los jóvenes. Creo que es parte de nuestra labor en el futuro agrupar estas metas y asegurarnos de medir el progreso que logremos en los próximos años. Se espera que durante el foro se anuncie una nueva iniciativa para promover el trabajo decente para los jóvenes en todo el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, actualmente unos 70 millones de menores de 25 años están desempleados. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El colectivo Todos Somos Jaime presenta un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. ¿Qué andáis haciendo? Alex Alvear. Héctor Napolitano. Curare, sábado 20 de febrero, 12 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les trae. Ahora mantendremos un diálogo con Katia Flor, directora de la Biblioteca Nacional del Ecuador. Queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y el día de hoy en nuestro noticiero de identidad nos encontramos con Katia Flor, directora de la Biblioteca Nacional, que funciona aquí en la Casa de la Cultura. Damos la bienvenida a Katia, con ella vamos a hablar sobre algunos temas relacionados con el servicio de la biblioteca y también algunas reflexiones acerca de la lectura. Buenos días, Katia, bienvenida. Buenos días, Luis, muchas gracias por la invitación. Bien, Katia, la primera pregunta que quiero hacerte es una evaluación general de lo que hace la Biblioteca Nacional del Ecuador y también cómo se integra con la Biblioteca de la Casa de la Cultura, porque creo que ahí hay una diferenciación importante que debemos hacer. Sí, cómo no. Bueno, en el Ecuador la Biblioteca Nacional ha tenido una trayectoria bastante sui generis, digamos, ¿no? Ha pasado por varias instituciones públicas y en este devenir ha perdido un poco la característica propia que como Biblioteca Nacional debería tener. Es decir, todos los países a nivel mundial tienen una Biblioteca Nacional que es la encargada de recopilar y de conservar y de difundir el patrimonio impreso de la nación en cualquier tipo de soporte. Es decir, todo lo que se publique por autores ecuatorianos o por autores de extranjeros, pero que traten del Ecuador, deberíamos tener nosotros como Biblioteca Nacional. Otra particularidad es que la Biblioteca Nacional en todos los países tienen el depósito legal. En nuestro país hace bastante tiempo ya no. El depósito legal ahorita lo mantiene una biblioteca particular y una parte de este recibimos nosotros, pero no en su totalidad. También hay que considerar que la Biblioteca Nacional se diferencia de la biblioteca pública por la calidad de sus fondos y las políticas de manejo que tiene sobre ellos. Por ejemplo, una biblioteca pública siempre intenta tener su fondo bibliográfico actualizado. Entonces, los libros viejitos que van quedando para la biblioteca pública van perdiendo valor por la difusión que ésta tiene que hacer. La diferencia con la nacional es que conserva patrimonio. Eso es importante, hacer esta diferenciación. Entonces, digamos que en nuestra institución, en la Casa de la Cultura, confluyen estas dos bibliotecas, ¿no es cierto? Exactamente. Quisiera hablar un poco acerca de los servicios que encuentra el usuario aquí en nuestras bibliotecas. Bueno, en cuanto a los servicios, nuevamente, hay que tomar en consideración, como tú dices, que somos de esta mixtura entre Biblioteca Nacional y Biblioteca Pública. Como Biblioteca Nacional, nosotros tenemos algunos fondos patrimoniales, como por ejemplo el Jesuita, que son fondos con el que se inicia la Biblioteca Nacional, libros de antiguos del siglo XV inclusive, wow, que son ya fondos bibliográficos de acceso restringido, ajá, por cuestiones de conservación y de manipulación, pues obviamente. Son libros que tienen centenarios, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ahora nosotros en la biblioteca, como está constituida ahorita, ofertamos servicios para el público en general en la sala de lectura, es decir, consideramos los usuarios presenciales que tienen acceso a los libros más contemporáneos del fondo y también a la hemeroteca. Uh-huh. Y también manejamos el servicio para investigadores, que son usuarios presenciales y también virtuales, pero que están interesados en estos fondos de acceso restringido. Okay. Entonces, ese es un tratamiento especial, que por supuesto tienen acceso a los fondos estos de especiales, uh-huh, pero nosotros por responsabilidad con estos fondos tenemos que establecer políticas de manejo un poco diferentes a la del público en general, que llega a la sala, solicita el libro y lo consulta. Uh-huh. Aparte de eso, la biblioteca también ofrece visitas guiadas a diferentes tipos de públicos, desde niños, adultos, nacionales, extranjeros. Tenemos también la sala de internet, que es gratuita. Tenemos la Tifloteca, que es un fondo especial para personas con incapacidad visual. Ah, qué interesante. Es un fondo bastante grande, que de audiolibros, uh-huh, que la uh-huh gente puede llegar. Y si es que desean, pueden escuchar el audiolibro dentro de las instalaciones de la biblioteca, o caso contrario, también se pueden llevar este documento, porque es un fondo que está libre de derechos de autor. Hemos tenido la precaución de poder ofrecer ese servicio para que la persona con discapacidad visual pueda acceder a un libro desde su casa o aquí en la biblioteca. Qué interesante que se den estos espacios también para estos públicos que generalmente han tenido un poco de problemas en acceder, claro, a fondos culturales o a fondos bibliográficos, ahora con esto de los audiolibros. Bueno, estos nuevos retos nos plantean ya las nuevas tecnologías de información y el nuevo rol que las bibliotecas tenemos que desempeñar, ¿no? Con la llegada de las tecnologías, ya no puede ser la biblioteca clásica que te sentabas a esperar a que llegue el usuario y te solicite un libro. O sea, ajá, ajá, la biblioteca ahora tiene que romper esquemas y salir de las paredes y empezar a atender a públicos en cualquier parte del mundo y en cualquier hora. Por eso nosotros hemos implementado también el servicio de catálogo digital, ajá, y la biblioteca digital, además de la Red Nacional de Bibliotecas de la Casa de la Cultura, que actualmente está integrada ya por 14 núcleos provinciales. Está integrada, es decir, es una biblioteca viva, tenemos una biblioteca viva, sí, ¿no es cierto? Es nuestra intención. Es una biblioteca viva que la gente viene a la biblioteca, se las consultas, tiene acceso también a estos fondos especiales, digamos, de libros antiguos, tiene la sala de internet, tiene estos audiolibros que, bueno, son para las personas con limitaciones o discapacidad visual, pero también podrían ser para cualquier persona. Por ejemplo, hemos tenido visitas de usuarios de la tercera edad que ya se les dificulta leer y que prefieren escuchar los audiolibros. Y también está para ellos. En mis apuntes tenemos que en nuestra biblioteca 27.000 usuarios presenciales en el último año. Y un dato interesantísimo, tenemos usuarios virtuales, 86.000 usuarios virtuales. Claro, con la nueva creación de la biblioteca y del catálogo digitales, incrementas muchísimo la capacidad de atender las necesidades de los usuarios, tanto nacionales como internacionales. Tenemos un reporte nosotros de los países en donde nos visitan y podemos establecer cuál es el país que más nos está visitando. Nosotros la presencia más fuerte de las sesiones son en el Ecuador, pero también está Estados Unidos, España, México, Colombia, Perú y otros con porcentajes más pequeños. Y es importante que en estos servicios virtuales, además del catálogo, es decir, donde están registrados todos los libros con los que cuenta la biblioteca, también hay un repositorio de libros virtuales, ¿no es cierto, Katia? Así es. El catálogo virtual te ofrece la ficha bibliográfica del documento que te interesa consultar, es decir, los datos generales del libro, una descripción como título, autor, cuántas páginas, los temas que trata, en fin, es una ficha bibliográfica. Ese es del catálogo virtual, pero el repositorio digital ya es la biblioteca en sí, la biblioteca digital, con libros digitalizados a texto completo. Este procedimiento lo emprendimos por dos razones fundamentales. La primera es por mejorar las condiciones de conservación. Hemos empezado con los documentos más antiguos, porque ya teniéndolos digitalizados, el usuario no tiene que manipularlos. Perfecto, claro. Y también mejoramos las formas de difusión. Es decir, un usuario que esté en los Estados Unidos, que esté en España, que esté en cualquier lugar, tiene acceso ya a estos libros. Siempre hay que tomar en cuenta las limitaciones que nos establece la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Por supuesto. Por eso es que las bibliotecas un poco empezamos por lo más antiguo, que ya está libre de derechos de autor. Y se pueden compartir estos libros y compartir el conocimiento. Katia, ¿en qué horarios nos pueden visitar presencialmente nuestros usuarios? Presencialmente estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A 5 de la tarde. Y de forma virtual, pues, en el momento que el usuario 24, decida 7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Eso es importantísimo. Katia, ¿con cuántos textos cuenta la biblioteca, bueno, la conjunción de estas dos bibliotecas? ¿La digital o la física? A ver, empecemos por la física. A ver, de la física, nosotros en los últimos tiempos, en esta gestión que estamos realizando ahora, bueno, nunca hemos tenido un inventario completo de todo el fondo, ¿no? Pero se estima que están alrededor de 100.000 títulos en la biblioteca. Wow, 100.000 títulos. De esos, en el catálogo digital hemos logrado tener alrededor de 60.000 títulos ahorita. Y vamos y se va sumando. No es un trabajo que sí amerita que los compañeros dediquen bastantes esfuerzos para lograr eso. Y en la biblioteca digital tenemos ahorita 270 mapas antiguos. Tenemos digitalizadas 97.000 páginas de prensa antigua, pero en el repositorio ahorita están ya alrededor de 60.000 páginas de estas. Y algo así como 1.700 libros monográficos que son del Fondo Ecuatoriano Republicano I, es decir, antes de 1950, por esta particularidad de los derechos de autor. Es importantísimo y como nos comenta Katia, no es un trabajo fácil digitalizar los libros y ponerlos en nuestro catálogo en línea, ¿no es cierto? Es un trabajo. Cuéntanos un poquito cuál es este proceso, Katia, para que nuestros amigos oyentes un poco puedan comprender el esfuerzo que se hace desde las bibliotecas. Mira, es bien complejo porque si es que consideramos que son documentos antiguos, la conservación del papel no siempre está en las mejores condiciones. Como te decía, esta biblioteca ha venido de una institución a otra y los fondos sí han sufrido agresiones fuertes. Gracias ahora al apoyo que hemos recibido del presidente de la Casa de la Cultura, hemos podido hacer procesos importantes de estabilización de los fondos, pero hasta hace poco teníamos fondos con agentes invasivos activos. Entonces, eso ha determinado que el papel no esté en las mejores condiciones. Por ejemplo, los mapas estaban totalmente destruidos prácticamente. Entonces, para empezar el proceso de digitalización, empezamos por un proceso de conservación y de restauración mínima. Luego de eso viene el trabajo de análisis documental, ya del contenido, ¿no? Entonces, ese es un proceso que sí es un poquito más largo. Y luego convertir la imagen que se obtiene de la forma que se haya digitalizado a los diferentes tipos de archivos. Entonces, queridos oyentes, están invitados a visitar la Biblioteca Nacional, la Biblioteca La Casa de la Cultura, que está ubicada en el edificio de Los Espejos, ¿no es cierto?, junto al Ágora de la Casa de la Cultura. Terminamos este diálogo agradeciéndole por el tiempo a Katia y deseándole muchísima suerte en estos procesos de digitalización y de ampliación gracias, de los servicios. Luis. Muchas gracias. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle en este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.